Hola, buenas tardes. Con un poco de retraso, pero estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien desde radiotopo.org, que es el servidor donde nos puedes encontrar, aparte de escucharnos desde otros puntos del estado en las emisoras que nos remiten. También esta radio tiene un Facebook y un Twitter y un Instagram, arroba Radio Topo, donde puedes seguir las noticias y también decir que, bueno, pues está funcionando poquito a poquito, pero va cada vez mejor, radioslibres.info. Os recomendamos asimismo, pues bueno, estar al loro, porque hay un montón de radios que están ahí haciendo cosas, no solo en FM, y también un montón de podcasts con un montón de contenido, cómo no. Bueno, y te recuerdo también que tenemos un correo donde puedes escribirnos, mándanos lo que quieras, denuncias, convocatorias, lo que quieras. Micro abierto, radiotopo@gmail.com. Estamos deseando recibiros. En nuestra emisora nos planteamos pinchar el Despacito. Despacito. Pero nos da arcadas. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Y aquí sonando nuestros amiguitos de Zobux. Y vamos con un poco de cultura general. Hace 100 años, un 8 de febrero de 1921, abandonaba el mundo uno de los teóricos más importantes del anarquismo, Piotr Kropotkin, y por ende del socialismo. Se le conoce más allá de su ideología anarquista por su faceta científica, porque también fue sociólogo, geógrafo, biólogo, bueno, pues una especie de hombre del Renacimiento que hacía de todo. Hoy en día perdura su legado no solo a través del movimiento libertario, sino que también entre las ciencias sociales, que reconocen su contribución a rebatir el darwinismo social, que era muy típico de finales del siglo XIX, pues bueno, era partidario de la eugenesia, de la selección, bueno, pues de la eliminación de los individuos que consideraban no válidos, y bueno, pues él era un gran defensor de la adaptabilidad, de el apoyo mutuo, los conceptos de solidaridad y apoyo mutuo. De hecho, probablemente su libro más famoso sea El apoyo mutuo, un factor de la evolución. Y bueno, cambió la visión del mundo por otra mucho más acorde con la realidad, que se ha demostrado como válida. El apoyo mutuo, el libro del que os hablamos, es hoy una cuestión clave del movimiento anarquista o simplemente de cualquier movimiento solidario. Decir que a su entierro en Moscú asistieron 100.000 personas, está bueno, enterrado allí, tiene incluso en la Plaza Roja, entre los teóricos del socialismo, pues está su nombre, quién lo diría, en lo que degeneraría luego la URSS, y Kropotkin simboliza pues la ilustración con mayúscula, el interés por la superación de las sociedades autoritarias. Y queremos aquí animar a repasar su obra. Y como ahora mismo la gente lee mucho en PDFs, en ebook y esas cosas, y podéis ver, incluso hay un museo, por cierto, y ha habido unas jornadas sobre Kropotkin, va a haber en Asturias en 2021, pues tenéis disponible en la página alasbarricadas.org todas sus obras y también, pues hombre, un poco un repaso ya no solo a su obra escrita, sino a su vida y a la realidad de la Unión Soviética post-Kropotkin, de la herencia que dejó y de este teórico libertario. Pues eso, animaros a leer, que es algo que no está muy de moda, por desgracia. Bueno, y no somos mucho en este programa de efemérides, pero hoy nos ha dado por ahí y además hoy, 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia, en especial para conmemorar y reconocer la trayectoria de todas aquellas mujeres que han contribuido al avance de la ciencia y la tecnología y cuya historia muchas veces ha quedado en el olvido. Este día se lleva celebrando desde el 11 de febrero de 2016 y, pese a todo, la brecha de género sigue existiendo. Pese a los grandes avances y logros de las mujeres, algunos de ellos claves en la actualidad, su presencia en los ámbitos científicos sigue siendo menor que la de los hombres. A día de hoy, de hecho, se estima que solo 3 de cada 10 investigadores en todo el mundo son mujeres. A la brecha de género también se le une una brecha salarial, porque las investigaciones de mujeres están peor pagadas que las de los hombres. Estos datos los confirma la UNESCO. En este contexto, donde nace el movimiento No More Matildas, una campaña de asociación de mujeres investigadoras y tecnológicas para denunciar la invisibilidad de las científicas que se han visto ninguneadas de forma sistemática en sus trabajos y en hallazgos, tanto a nivel económico como reputacional. El año pasado todo lo que iba a suceder, la incertidumbre, la distancia con nuestras familias, la dificultad para abrazarse. A pesar de todo, el carnaval resiste, adaptándonos y con un gran espíritu de lucha ante todos los problemas. Dando en esta ocasión una especial importancia a los niños y niñas de Torrero, bajo el lema Superheroínas y Superhéroes de mi barrio. Es por ello que os invitamos a todos y a todas a salir el viernes 12 de febrero a las 8 de la tarde a los balcones y ventanas de vuestro barrio, disfrazados y poniendo vuestra canción favorita, y que se entere en todas partes que es carnaval. Y haceros una foto con el hashtag Carnaval Torrero no para. ¡Larga vida al carnaval y salud para todas! Pues de los niños y niñas de Torrero, larga vida al carnaval, aunque no nos dejen celebrarlo. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Bueno, y queríamos comenzar, continuar, mejor dicho, la sección local recordando la concentración que tuvo lugar el pasado sábado y todo a raíz de que el pasado 28 de enero Pablo Hasél anunciaba en su cuenta de Twitter que había recibido la notificación de su encarcelamiento. Entonces, la Audiencia Española le daba 10 días para presentarse voluntariamente en cualquier centro de penitenciario y también seguidamente pues comunicó que se negaba a ir voluntariamente. A partir de entonces, colectivos antifascistas y de derechos civiles de los distintos territorios del Estado español se movilizaron para convocar concentraciones y acciones de apoyo a Pablo Hasél, que se convertirá próximamente en el primer rapero encarcelado de Europa. En Zaragoza no fue menos y cientos de personas se concentraron el sábado por la tarde en el estanque de la ciudad universitaria en un acto que terminó en una multitudinaria manifestación hasta el Parque Delicias. En todo el Estado español se han celebrado más de 30 actos en solidaridad con Pablo Hasél y en defensa de la libertad de expresión. Os vamos a reproducir ahora el comunicado que leyeron desde el colectivo Solidaridad Antifascista de Zaragoza y ahí os lo dejamos, le damos el play. Han sido condenadas a prisión por ejercer sus derechos de la libertad de expresión. Una libertad que, como se ha comprobado, solo existe para quienes desean la muerte de mujeres e inmigrantes en redes sociales o para quienes hacen música que incita al consumo de drogas y al machismo. Para quienes despiertan conciencias, señalan a la monarquía fascista y denuncian las desigualdades, queda demostrado que solo hay detenciones, multas y años de cárcel. ¡Menuda democracia! Políticos que no defienden nuestros intereses, policías que nos apalean, banqueros que nos sacan de los fondos públicos, empresarios que con sus sucesivas reformas laborales nos han impuesto la más salvaje sobreexplotación. Odiarles no solo es un delito, sino que es nuestro derecho. Y esto es lo que ha hecho Pablo Hasél, denunciar las injusticias que vivimos día a día a través de sus canciones y redes sociales. La Audiencia Nacional, herencia directa del Tribunal de Orden Público franquista, le ha condenado a más de 5 años de prisión, no solo por opinar, sino por contar en redes sociales una serie de hechos objetivos y probados, como el asesinato de inmigrantes por parte de la Guardia Civil en el Tarajal, Ceuta, año 2014, por denunciar que se han realizado torturas en comisarías, o por decir que la monarquía tiene negocios con la dictadura de Arabia Saudí a la que le vende armas. Durante su último juicio, la fiscal insistió que era una persona peligrosa porque incitaba a la movilización social. Más claro imposible. Lo que realmente temen es que nos echemos a las calles a protestar contra este sistema de explotación y miseria al que nos someten. Actualmente, después de que el recurso fuera denegado por el Supremo, ante la sentencia de 9 meses y 1 día de prisión, además de varias multas por un valor total de 30.000 euros, Pablo está a la espera de entrar a la cárcel. Es por ello que nos solidarizamos con el compañero Pablo, quien será encarcelado de manera inminente si no hacemos nada para impedirlo. Y hacemos un llamamiento a la organización de la clase obrera y todos los sectores populares para hacer frente a la ofensiva represiva que estamos sufriendo. ¡Libertad, Pablo Hasél! ¡Abajo las leyes represivas! ¡Amnistía total! ¡Pablo Hasél! ¡Libertad! ¡Pablo Hasél! ¡Libertad! ¡Pablo Hasél! El régimen está sumido en una profunda crisis política. Cada vez se encuentra más deslegitimado y ante el endurecimiento de las contradicciones económicas, políticas y sociales, el Estado no tiene nada que ofrecer, solo terror y miseria. Estamos viviendo una represión generalizada. Nadie puede negar que nos alcanza a todos. Obreros en huelga, raperos, estudiantes, solidarios antidesahucios, tuiteros, jubilados, comunistas, anarquistas, independentistas, antifascistas en general. Todo aquel que pretenda defender los derechos y libertades conquistados que pretenden arrebatarnos. Mientras, tenemos que sufrir a políticos vendidos que no defienden nuestros intereses, policías que nos apalean, banqueros que nos saquean en los fondos públicos, empresarios que con las sucesivas reformas laborales nos han impuesto la más salvaje sobreexplotación. Odiarles no solo no es un delito, sino que es nuestro derecho. En el caso de Pablo Hasél, que por expresar en sus canciones y redes sociales su rabia ante las injusticias sociales que vivimos y su odio a quienes nos condenan a ella, es perseguido políticamente y anda a la espera de que se ratifique su entrada en prisión. En su último juicio, la Audiencia Nacional le tacharon de peligroso por incitar a la movilización social. Más claro imposible. Lo que realmente temen es que nos unamos y nos echemos a las calles de manera organizada. Debemos tener en cuenta que la dispersión de las luchas facilita su control por parte del Estado. Es necesario que rompamos con esta dispersión y este aislamiento de las diversas luchas y afiancemos lo que nos une. Nos une la falta de derechos y libertades, la violencia física y económica que padecemos. Nos une la resistencia frente a la oligarquía y su Estado. Nos une que todo aquel que resiste y reivindica es o puede ser en cualquier momento perseguido, detenido, apaleado, juzgado, multado y encarcelado. La solidaridad con los represaliados y presos políticos es una de las armas efectivas e imprescindibles que tenemos. La misma existencia de presos políticos en España y el carácter antifascista de la lucha por su liberación es la mejor demostración del carácter antidemocrático del Estado. La solidaridad nos une y nos ayuda a ver que no hay soluciones parciales o personales, que la represión nunca es personal, sino que es colectiva, social. Cuando juzgan a periodistas como Boro por grabar cargas policiales, tratan de amedrentarnos a todos. Cuando piden prisión a activistas antidesahucios como Jorge de Moratalaz, intentan aislar a los afectados por los desahucios. Cuando multan o encarcelan a un rapero o un tuitero, nos avisan de que estamos siendo, de que tenemos que estar calladitos. Cuando detienen y encarcelan a jóvenes como Dani en Madrid por manifestarse en defensa del derecho de autodeterminación de Cataluña, tratan de intimidarnos a todos. Cuando condenan a cadena perpetua al camarada Arenas, nos amenazan a todos de que organizarse es delito. Continuamente nos repiten que el uso de violencia es contraproducente y que solo por las vías pacíficas puede conseguirse todo. Desde hace un tiempo la represión en Cataluña ha demostrado que el Estado reprime violentamente a todo aquel que defiende sus derechos y libertades, con independencia de los métodos de lucha empleados. Y si el Estado no hace diferencias en su represión, ¿por qué vamos a hacer diferencias entre nosotros que favorezcan la dispersión de las luchas y faciliten la represión? La solidaridad no puede ser selectiva. Por principio, debe de ser amplia y agrupar a todas las personas que sufren este régimen de terror y enfrentan a él. No nos engañemos. No va a haber derechos ni libertades para nadie mientras no logremos tumbar todas y cada una de las leyes represivas y logremos sacar a todos los presos políticos de las cárceles. Organicemos y extendamos la solidaridad bajo la consigna de la amnistía total. Es nuestra arma más preciada, la que nos une, nos hace fuertes y nos da seguridad frente a su represión. ¡Libertad, Pablo Hasél! Y también tenemos un testimonio que nos envían desde la Asociación de Vecinos de Las Fuentes, así que les dejamos con voz este barrio que bueno, pues que va quedándose en una progresiva marginación y ahí como un poco cada vez más envejecido y cada vez más polarizado hacia el lado pobre, así que damos la voz a los vecinos y vecinas de Las Fuentes. De la ciudad y constituye uno de los barrios obreros cuyo desarrollo política se puede. Ahora nos tienen que garantizar el mantenimiento del arbolado nuevo que se ha puesto, así como la poda del antiguo, que está bastante deficiente. Queda pendiente también un compromiso municipal de proteger y restaurar la antigua capilla de Torre Ramona y dotarla de un uso útil para el barrio. Se oye un poquito mal, por desgracia, así que me parece que lo vamos a tener que cortar. Pero bueno, pues en YouTube la Asociación de Vecinos de Las Fuentes demanda ante los presupuestos municipales. Es decir, que bueno, pues es un barrio que anda un poco escaso de zonas verdes, un poco del todo, que tiene ahí una iglesia en desuso que era de los curas y que la reivindican para espacio social, que es la capilla de Torre Ramona, y bueno, pues tantas otras cosas como pues en estos barrios periféricos que no son el salón de la ciudad y que bueno, pues son como el eterno patito feo. De todas formas, si buscáis en YouTube Asociación de Vecinos de Las Fuentes, pues ahí escucharéis sus testimonios. Bueno, y seguimos con lo local. Hoy tenemos una amplia sección de denuncia, ¿no? En este caso, vamos a informaros de que el bloqueo del convenio en Avanza ha desembocado en una nueva convocatoria de huelga, y así se lo ha hecho saber hoy este comité a la empresa, que tras la celebración de la última reunión habían quedado para hoy 11 de febrero. Sin embargo, la dirección ha decidido unilateralmente suspenderla sin nueva fecha. Es por eso que ante esta situación de desencuentros, puesto que hasta la fecha no han avanzado absolutamente nada y palpando una vez más la nula voluntad negociadora de la empresa, el comité de empresa ha decidido presentar una nueva convocatoria de huelga. Y dicen que el objetivo no es otro que desatascar el bloqueo de la negociación del nuevo convenio, que el anterior ya está caducado, así como que se cumplan los acuerdos del mismo. Y al hilo de los presupuestos, nos enterábamos la semana pasada de que a la escuela concertada, vamos, a los colegios de curas, hablando pronto y rápido, le iba a caer por parte del Ayuntamiento de Zaragoza nada menos que 500.000 euros. Pues bueno, consiguió intervenir, aunque con escaso éxito, una representante de la escuela pública en el pasado pleno municipal, y la verdad es que dejó las cosas bastante claras. Escuchamos su intervención. Pues parece que no la escuchamos, hoy no es nuestro día, por lo visto. A ver si conseguimos que salga o no. A mano, pintura interior, tejados, colegio público, jornal, puerta de emergencia rota, casera de compensar desigualdades y brechas digitales. ¿Quiere el ayuntamiento oír hablar de necesidades y de desigualdades? Colegio público, cama en Aznar, puerta de emergencia rota, caso de ventanas viejas en mal estado. María Mir. Baños nuevos, más ventanas para este gélido invierno, la situación insalubre de la pintura interior del centro. Colegio Público Río Ebro, tiene una caldera que hace 40 años les pusieron ya de segunda mano. Pintura interior, tejados. Colegio Público Julián Nieto, puertas rotas e hinchadas, puertas que no cumplen normativas, sistema de alarma defectuosos. Colegio Público San José de Calazán, edificio de más de 70 años con fachadas en muy mal estado. Asfaltado de parte del patio, baños a reformar. Colegio Público María Moliner, puertas rotas, pinturas de fachada. Colegio Jerónimo Zurita, Gascón y Marín, Cándido Domingo, Salfonada, Vado Rey, Hermanos Marx, Lucien Briet, Hispanidad, Julián Sanzibáñez, Puerta Sancho, Miraflores, María Zambrano, Las Fuentes, José Antonio Labordeta, Hilarión Jimeno, Espartidero, muchos más. La lista de las AMPAs que apoyan esta intervención sería interminable y los 5 minutos escasos. Dicen ustedes que los colegios concertados necesitan 500.000 euros para paliar la brecha digital, para la conciliación familiar, para que no existan desigualdades. En un colegio como el de mi hija, en el que el 80% de los niños de comedor escolar son becados, ¿cuántas extraescolares piensan ustedes que se pueden permitir? Ya se les digo yo, cero. Saquen la calculadora y hagan esta cuenta que les muestro. Multipliquen 25 euros por 600 alumnos de un colegio medio concertado y verán la cantidad ingente de dinero que la escuela concertada le saca a las familias en modo de donativo en un mes y del que nadie quiere oír ni hablar. 15.000 euros cada mes, 135.000 euros cada curso escolar. Mientras tanto, nuestro alumnado que necesita becas para comer no puede ni pensar en hacer una sola extraescolar. Si esas familias pueden permitirse pagar un donativo, también pagar una extraescolar, y nos alegramos por ello. Mientras, en la pública tenemos que estar constantemente mendigándoles ayudas o acudir a plenos como el de hoy para conseguir sus migajas, cuando nos corresponderían por derecho propio. ¿Saben con qué podemos ayudar las AMPAs a estas familias? Pues con la subvención de Zaragoza Deporte, por ejemplo, que por cierto quiero recordarles que otros años a estas alturas ya se podían solicitar, pero este año ni convocadas están. ¿También nos van a recortar eso para poder concederle el 500.000 euros a la concertada? ¿Se comprometen a que no van a sufrir modificaciones y que vamos a poder optar a ellas? También recordar. Bueno, pues yo creo que ha estado bastante claro y bastante contundente. Recordar que muchos de los colegios de Zaragoza, de los colegios públicos, aunque tienen un personal estupendo y tienen bastantes actividades, lo que no se corresponde es con sus instalaciones. Hay colegios muy viejos, como ha dicho, con ventanas rotas, incluso colegios como el Cándido Domingo, en que los propios papás y mamás del cole tuvieron que pintar las paredes del colegio porque estaban bastante mal. Y mientras tanto, pues eso, 500.000 de regalito para los colegios de curas, que esté claro quién manda. Sí. Y continuamos con presupuestos, ya que el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Junta Vecinal de Monzalbarba, ha destinado 860 euros en cartuchos de caza. La factura, abonada en agosto de 2020, se puede consultar en el registro de facturas del consistorio de la capital aragonesa y en ella se apunta que el proveedor fue la Armería Lisu. El objetivo de esta adquisición de cartuchos Rolls 32 especiales para caza fue entregárselos a un grupo de cazadores autorizados por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, conocido como INAGA, y que estos eliminaran a las palomas que estaban causando daños. Esto le ha explicado a Arainfo, el Diario Libre de Aragón, el alcalde de Monzalbarba, Abel Anadón. No es la primera vez que desde INAGA se autorizan estas batidas para controlar la población de palomas, pero sí es inédito que se pague la munición con dinero público. Cada año, según dice el alcalde, lo hacen de manera gratuita. Esta vez me pidieron una ayuda y decidí al menos comprarle los cartuchos. El alcalde del Partido Popular afirma que lo que hacen es un beneficio para todo el pueblo. Los propios agricultores lo piden y en teoría a otros vecinos se le llenan los canaleras de excrementos de palomas. Y además, cuando se le insiste que por qué no ha pasado por el pleno, afirma que aquí las ayudas nunca pasan por el pleno y reconoce que también tampoco pasaron cuando él estaba en la oposición, pero que prefería colaborar. Y bueno, como digo, si queréis saber más sobre la entrevista que le han hecho en Ara Info, podéis consultar este medio libre. Y decir también que hemos conocido esta noticia la misma semana que conocemos que un total de 51 personas han fallecido en los últimos 9 meses por heridas de disparos de caza. Y además, otras 600 personas han resultado heridas. Entre ellos, un total de 17 menores recibieron disparos de forma accidental, lo que se saldó con un muerto. Unas cifras bastante escandalosas, pero ya lo comentamos aquí todas las semanas, que al compañero que hoy no está ahí, desde aquí lo saludamos, le gusta mucho esta temática. Le indigna mucho, mejor dicho. Sí, está echando un ojo a algo. Y a lo largo de estos días en Arainfo podéis seguir diferentes podcasts de gente. Os vamos a poner un ejemplo que ha hecho cosas en las redes vecinales que siguen existiendo en San José, en Torrero, que habéis escuchado antes una cosita de Torrero, en Las Fuentes también. En la Madalena, pues bueno, y también en los pueblos. Pues aquí tenemos una pequeña muestra y si vais mirando en Ara Info, pues los diferentes podcasts, la verdad es que están muy chulos y muy recomendables. Realmente, hasta que no te das de bruces con la realidad, hasta que no estás diciendo, no, es que ese vecino o esa vecina se llama así, tiene ese problema específico y me lo está contando a mí, hasta que no lo vives así directamente, realmente no puedes tener una empatía real con las personas. O sea, puedes tener una solidaridad en abstracto, pero una empatía real de quiénes son mis vecinos y cómo viven. Entonces sí, es un poco ahí como improvisar, sí. O sea, bueno, más que improvisar, vivir en el día. O sea, es vivir en el día y ir resolviendo las cosas con respecto a eso, porque no había opción de poquito más. Me llamo Ana. Me llamo Marta. Me llamo Rebeca López. Al comienzo del confinamiento, una vez que las clases en los colegios habían sido canceladas, dentro de la red de apoyo del gancho se creó el grupo de hackers. Este grupo tendría como misión ayudar a sus vecinas y sus vecinos a tener acceso a Internet para que sus hijas e hijos pudieran seguir sus clases, hacer los deberes, seguir en contacto con sus compañeros y compañeras y con sus profesores. Como nos contarán a continuación, lo que comenzó siendo la tarea relativamente fácil de promover el acceso a Internet a través de compartir wifis, pronto se convirtió en dar respuesta a necesidades mucho más complejas como la dificultad de acceso a dispositivos o la alfabetización digital. A través de una compleja red de colaboraciones informales e improvisadas entre vecinas, los colegios del barrio del Gancho y 2 empresas, se ha conseguido dar acceso a Internet a las y los escolares del barrio. Todo durante el confinamiento. tuyo donde fundirá un... Pues eso, que podéis ir siguiendo estos podcasts y la verdad es que están chulísimos. Mirando de trobar, has puesto hasta tu angustia. Angelo principio da tu. Las autoridades sanitarias advierten. ¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Programa. Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Bueno, hemos cambiado de música. Solo está escuchando Zaguer Chilo 2, que lleva un disco de Raso en Aragonés con esta canta que lleva Don de Coacción y lleva muy recomendable porque está editado por los compañeros de, entre otros, de Nogará o Barrenau de Dista Radio y otra Chen que ha feito muchas colaboraciones en Radio Topo. Y vamos con una noticia de estas que estremecen cuando la lees, y es que una noticia que nos llega desde Barcelona, donde tres neonazis intentaron quemar vivo a un sin techo en el barrio del Raval de Barcelona. Los hechos sucedían el miércoles por la noche en la cerca del gimnasio social de Sant Pau, en el barrio del Raval barcelonés. Esa mañana a las 8 aproximadamente, tres jóvenes arrojaron gasolina a un usuario sin techo que frecuentaba el gimnasio. Según explican desde el propio centro, un guarda de seguridad del gimnasio puso en alerta y puso en fuga a estos tres canallas que portaban estética neonazi y afortunadamente pues bueno fueron parados a tiempo y bueno pues tenemos las declaraciones de esta persona. Uy, hemos tenido, perdón, porque hemos tenido un momento aquí de confusión musical, pero vamos, aquí tenemos las declaraciones de la propia persona agredida y la verdad es que es bastante espeluznante. Y es buena gente, regala la ropa. Yo no tengo donde dormir. Yo quiero dormir tranquilo cerca del ducha. Hay nazi a la mañana a las 8:15. Él dice para. Y yo se marcha, me echa mi gasolina. Yo estoy dormido aquí. Yo no quiero con nadie porque yo duermo aquí. La verdad es que pone los vellos como escarpias. Pues eso, en principio no se sabe nada, se sabe que han sido tres neonazis, pero bueno, nada nuevo. Y sobre todo cuando ahora que vienen las elecciones catalanas y parece ser que a Vox le va a ir muy bien. Quien siembra odio pues recoge cosas así. Quien sembra odio recoge votos, ¿no? Bueno, me alegro por lo menos que esta persona pudiera salir con vida de esa situación. Y yo también os voy a contar otra agresión que ha tenido lugar en Madrid y en esta ocasión perpetrada por la propia policía, ya que tres personas van a denunciar esta agresión. Varios testigos afirman que varios agentes de la UIP les pararon por su estética punk y les agredieron sin ningún motivo. Uno de los denunciantes fue detenido y pasó la noche en la comisaría de Moratalaz. Según dicen, íbamos andando por la calle y del tirón nos pidieron la documentación. Cuando les preguntamos por qué nos identificaban, nos dijeron que nos pusiéramos contra la pared y les volvimos a decir que por qué nos pedían hacer eso. En ese momento, a nuestro compañero lo tiraron al suelo entre 5 policías, explica una de los 3 jóvenes que han denunciado que presentarán una denuncia por los hechos ocurridos el sábado en Madrid y que ayer fueron recogidos en varios vídeos que circulaban por las redes sociales, algunos de ellos bastante turbios, por cierto. Según relatan también varios testigos, en torno a las 3:30 de ese día, agentes antidisturbios de la UIP se encontraban en la calle Atocha, se dirigieron a estas 2 mujeres y a este hombre con estética punk que circulaba por la calle a la altura de la plaza del emperador Carlos V, ya que horas antes se había producido una concentración de extrema derecha, a pesar de haber sido prohibida por la delegación del gobierno. Y cerca de ese mismo lugar estaba convocada para esa tarde una protesta contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. El dispositivo policial ya estaba en marcha cuando se produjeron los hechos denunciados. Los jóvenes salían de un concierto en una sala cercana y se dirigían a la parada del bus que están a pocos metros del lugar de los hechos. Los agentes debieron de relacionar su estética con la convocatoria prevista y así se saldó la situación. Además, según dicen las personas afectadas, nos decían que estuviéramos calladitos, que se nos iba a caer el pelo y les decíamos que no habíamos hecho nada y cada vez que hablábamos nos daban una hostia. Los vídeos duran unos minutos, pero estuvimos allí retenidos como una media hora, cuenta una de las chicas que aparece en las grabaciones. Otros testigos consultados por lamarea.com corroboraban esta versión de las denunciantes. Y además el abogado del detenido incide que alguien ha dado una connotación ideológica a la detención porque la persona en cuestión ha terminado en la Brigada de Información de la Policía Nacional. O bien por su aspecto físico o por su indumentaria han considerado que la detención tenía cierta vinculación ideológica cuando estas personas en realidad salían de un concierto. Y añade que los vídeos van a ayudar a dilucidar en el futuro la responsabilidad de las personas que intervinieron en la actuación policial. Y no nos vamos de Madrid, pero esta vez con una buena noticia, y es que 121 números y 10 años desde febrero de 2011 que empezó el boletín anarquista madrileño Todo por Hacer, un pequeño proyecto que nos dicen que, bueno, pues que ha cubierto grandes movilizaciones, huelgas generales y todo esto, pues bueno, que poco podían imaginar, nos dicen en su comunicado, que su 10º aniversario les pillaría en plena pandemia mundial. Y bueno, pues una época poco esperanzadora, pero este cumpleaños es solo un momento en el camino. Nos dicen que les quedan muchas páginas por delante, muchas luchas a las que acompañar y muchas pequeñas victorias por celebrar. Así que ya sabéis, todoporhacer.org, todoporhacer.org, Boletín Anarquista Madrileño. Y un feliz cumpleaños. Y entre esto, pues este domingo 7 de febrero, también en Madrid, algunos agentes de la Policía Municipal intentaron, bueno, de hecho consiguieron volver a desalojar los puestos políticos de Tirso de Molina, con la excusa de carecer de licencia. Desde noviembre, que los puestos han estado montados, las mesas han estado allí sin ser molestados por las autoridades y evidentemente sin autorización, como se viene haciendo nada más y nada menos que desde hace 40 años. El único puesto que no ha sido desalojado es el de CNT AIT, que tiene permiso para instalar 2 puestos en Tirso de Molina y La Natina, en virtud de una sentencia judicial derivada del intento de desalojo de los puestos de 1992. Es por esta represión por los que se va a realizar una concentración para apoyar los puestos políticos este domingo 14 a las 11 en la misma plaza. Así que si estás por allí, acude y difunde. Y vamos con una noticia de estas, la noticia que es cómo desaparecen las noticias. Y es que el periódico El País ha borrado una noticia sobre la muerte de 28 trabajadores en un taller clandestino en Marruecos, en concreto en Tánger, porque la noticia lo vinculaba a Inditex. Y en concreto la noticia informaba de que este taller era el principal proveedor de Inditex, es decir, que en concreto en Marruecos la compañía de Amancio Ortega tiene más de 200 talleres en diferentes puntos, mayormente en Tánger, Rabat, Casablanca y otras ciudades. En Marruecos es el principal proveedor de Inditex, la empresa matriz de marcas como Zara, Stradivarius, Pull&Bear y Bershka. Según rezaba la literalidad del texto. Sin embargo, momentos después de su publicación, el diario lo eliminaba. Y bueno, como hay gente que son perros viejos, pues el periodista Paco Moreno de La Última Hora hizo una captura de pantalla, decir que el sector textil es la principal fuente de empleo de Marruecos, con más de 190.000 puestos de trabajo en su haber, y muchos talleres de confección están establecidos en Marruecos, donde trabajan a menudo muchas personas en pequeños espacios y donde, bueno, pues como encarece la producción las medidas de distancia social aquí en Europa, pues lo que están haciendo es cada vez mandarlos más allí. En concreto, una denuncia de Inditex Made in Marruecos: 65 horas de costura a la semana por 178 euros al mes. Yo ahí lo dejo, creo que la cifra habla por sí misma. Mucho mejor, y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Aquí las dotes de ventriloquía de mi compañera de programa. Sí, y otro ejemplo más del periodismo que tenemos en este país, en este caso en la televisión pública, lo hemos conocido esta semana, y es que Televisión Española ha despedido fulminantemente a los responsables de un titular sobre la princesa Leonor con el que algunas personas pues no estaban de acuerdo. El polémico rótulo que se ha podido ver el miércoles en la Hora de la 1 por la marcha de la princesa Leonor a Gales para estudiar el bachillerato ha tenido consecuencias, y es que la frase "Leonor se va de España como su abuelo" ha causado muchas críticas en redes sociales, y la directora única del programa, Rosa María Mateo, ha emitido un comunicado para pedir perdón por el rótulo que se vio y ha ordenado el cese de sus responsables, que, si no me equivoco, ya han sido despedidos. En cá me queda por saber, daun leva y se forao, que de ninguno puede coser. Pues sí, y bueno, justamente lo que dice el despedido es me despidieron, pues el autor del polémico rótulo sobre la princesa Leonor dijo, me despidieron, como al abuelo, precisamente. Y bueno, pues en concreto dice que bueno, pues se puede, no, en teoría no te pueden despedir y todo eso, pero bueno, pues lo que quiere aclarar es que le despidieron y no, como puede decir, pues se ha ido él o lo han cambiado de sitio. Pues bueno, que el caso es que los Borbones han tirado de billetera, parece ser, o alguien ha tirado de influencias y a este hombre se lo han cargado. En los pels, caramels de morder, espirales de colores, violeto sin fer, sentir amar y jugar con la arena, sacar a guitarra y cantarle al amor. Voy ya peiname esta vez con las manos. Tengo los pies plenos de bardo, no he visto cosa, he sentido tanto. Os cuadernos por la mesa me lo van dejando claro. Allí alzo os deseos que din pues canto. Quiero mullame de pluya, regalame de calor, salir tomona y xugarme la pena. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Bueno, y continuamos el programa. Estás escuchando Radio Topo en la 101.8 o en radiotopo.org. Y vamos a empezar sección de ecología, esta vez comentando que un total de 16 organizaciones han denunciado al Estado español ante la Comisión Europea por incumplir sus objetivos de reciclaje y reutilización para los residuos municipales para 2020. Las directivas europeas y la Ley de Residuos de 2011 obligan al país a preparar un 50% de los desechos para su reutilización y reciclado en el 2020. Los últimos datos oficiales son de 2018 y solo alcanzan un 35% de la estimación de euros. Y además, en 2019 incluso hemos bajado al 34,7%. El sistema español no funciona y los ecologistas buscan un tirón de orejas por parte del Ejecutivo comunitario, que ha admitido a trámite la demanda. Estamos en una situación crítica, a la cola de la Unión Europea en materia de reciclaje. La mayoría de los residuos acaban en vertederos e incineradoras, aseguraron en una rueda de prensa celebrada este jueves para presentar la acción Adriana Espinosa de Amigos de la Tierra. Desde hace años es prácticamente sabido que es imposible que en España se cumplieran con el 50% de reutilización para 2020. Estábamos demasiado lejos, dicen. Además, las organizaciones critican con dureza al gobierno español y en concreto al Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por Teresa Rivera. Dicen que el actual texto no está ni de lejos a la altura de las circunstancias, más bien, sino al contrario. Sigue repitiendo soluciones que han demostrado ser fallidas año tras año. En primer lugar, la ley debe cumplir con la jerarquía de residuos, debe priorizar la prevención. Además, debe desplegar todo el potencial de la materia orgánica. Se debe garantizar que se recoge. Y nos vamos con la polémica del lobo, después de que nuestro ínclito presidente Lambán haya soltado una de sus lambanadas, como no, hablando sobre el lobo y la figura de protección especial que anunciábamos la semana pasada. Y en concreto habla sobre el lobo en Aragón, cuya población es cero, porque en Aragón no hay ningún lobo, sino que hay una presencia esporádica en la zona de los Montes Universales y Sierra del Albarracín, pero esporádica, que vamos, tan esporádica que cada X tiempo se puede ver alguno, y eso sí, se escucha toda suerte de teorías estrambóticas. Pero, ¿qué dicen algunos pastores? Pues vamos a poner el testimonio de pastores que viven entre La Rioja y Soria, en una de las zonas donde todavía quedan lobos. ¿Y qué dicen? Pues bueno, que sí, que hay lobos, pero que el pastoreo es la alternativa precisamente a un buen ganado y a que no se lo coman los lobos. Y se procura tener lo menos posible el ganado cerrado. Cuando pasa de mi padre a mí y a mis hermanos la ganadería, lo que decidimos, así no, así no queremos gestionarlo. Es decir, yo tengo que tener un rendimiento económico. Y como sé que tengo que estar el lobo, lo que fuimos fue recuperar la figura del pastor y introducir los perros mastines. El lobo ha aprendido a matar y engañar a los mastines. Hay muchas menos bajas, eso está claro. El que se pierda en la ganadería prácticamente es perder la actividad económica principal del valle y llevar a que estas familias que viven de la ganadería no estén y ir a un posible desierto poblacional. La coexistencia de la ganadería extensiva con el lobo es perfectamente compatible y en el siglo XXI mucho más. Y no creáis que es un locutor el que está hablando, el que ha dicho la presencia de la ganadería con el lobo es plenamente compatible, es un pastor, y en la imagen pues se le ve con sus ovejas detrás. En concreto, estas personas son de Quintana de Valdivielso, en Burgos. El que hablaba era Leandro Valle, que pastorea 1000 ovejas en una de las zonas con más presencia lobera. Y lo dice bien claro, no es un problema para el desarrollo de la ganadería extensiva. Y bueno, pues el concepto de que el lobo no es un depredador al que hay que cazar, sino que es necesario en los montes. Y de hecho, por ejemplo, en la Tribuna Verde de la Sierra de Guadarrama, se escribe Abraham Prieto, que es del Observatorio del Lobo, y comenta sobre el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama que precisamente por autopsias y heces de lobo recogidas, se comen, lo que más comen es un 82% de la comida de los lobos son ungulados silvestres, o sea, básicamente ciervos y corzos y otros animales, frente a un 18% de ganado. Lo que no dicen es que uno de los animales fundamentales que forman parte de la dieta de los lobos es la cabra montesa. La cabra montesa, que en estos momentos es una plaga, precisamente, y ¿qué es mejor para combatir una plaga? ¿Lanzar un montón de borrachos de carajillo pegando tiros o dejar que una especie silvestre la regule? Pues no sé, la respuesta tiene bastante lógica, pero parece ser que la lógica no está de moda. Y estando por medio Lambam, pues mucho menos. Y bueno, y por lo menos acabar la sección con una medio buena noticia. Bueno, casi buena del todo, porque vamos a decir que no. El Gobierno de Aragón ha publicado el inventario de líneas eléctricas peligrosas para la avifauna. ¿Cómo así? Pues la Dirección General del Medio Natural ha finalizado el trabajo que permitirá por primera vez que Aragón pueda acceder al reparto de los fondos del Ministerio para la Transición Ecológica, que se estima casi en 6 millones de euros para el territorio. El inventario ahora aprobado integra un total de 2.100 líneas eléctricas de alta tensión y que en su conjunto suponen casi 6.500 kilómetros de recorrido. La electrocución y colisión con tendidos eléctricos es una de las principales causas de mortalidad no natural para muchas especies de aves. Dado lo extenso de la red eléctrica de Aragón, este factor es especialmente influyente en aquellas especies más amenazadas de la fauna aragonesa, como el águila perdicera, el milano real, el alimoche o el quebrantahuesos, entre otras. También lo ha recordado el director general del Medio Natural, Diego Bayona, quien ha tenido unas semanas muy complicadas por lo visto. Ha subrayado que se trata de la primera vez que se puede acceder al reparto de los fondos por este informe. Y no sabemos si esta persona va a seguir ocupando el cargo por haber votado en la Comisión del Patrimonio a favor de prohibir la caza del lobo y contrario al propio gobierno, ¿no? Contrario a sus, como decían, que donde hay patrón no manda marinero, pues parece que mandó. Sí, la verdad es que bastante, bastante impresionante o más bien impresentable. Una estrella polisaria. Bueno, la verdad es que lo que es a la gente saharaui, pues bueno, precisamente la semana pasada se hacía eco a Arainfo, un boletín que solemos citar aquí bastante, de que Marruecos secuestró y condenó a prisión a otro joven saharaui con confesiones conseguidas bajo tortura, y en concreto pues una persona que estuvo inconsciente nada menos que 4 días, fue sometido a torturas físicas y psicológicas en la comisaría, y bueno, pues Ahmed El Gargar, este activista saharaui detenido que tiene una discapacidad mental importante, le acusaron de colaboración con el Frente Polisario y apoyo a la lucha armada. Decir que, bueno, pues es su primera vez en la cárcel, y fue acusado también de contrabando de droga. De momento ha sido condenado a 10 meses de cárcel, no ha tenido acceso a ninguno de los documentos que le implicaban en la investigación, y bueno, pues ahí va a estar en la cárcel. Y todo esto mientras escucháis una canción en Hassania, la lengua que hablan los saharauis. Y queríamos, pues bueno, dar un, a raíz de esta noticia que hemos extraído, cuál es la situación de los presos políticos saharauis. Aunque el número varía, son ahora mismo 52 presos saharauis que sobreviven a condiciones infrahumanas en las cárceles marroquíes. Están presos por sus convicciones políticas, por su defensa del derecho de autodeterminación del Sahara Occidental ocupado por Marruecos, tras juicios farsas sin ninguna garantía. Hay 24 condenados, 8 de ellos a cadena perpetua por los hechos de Denizik en 2010, cuando cientos de personas establecieron un campamento reivindicativo en las afueras de Layún, que fue desalojado a sangre y fuego por la gendarmería marroquí. Varios más cumplen largas condenas tras juicios que no fueron sin una pantomima. Y más grave es la situación de los desaparecidos sin dejar rastro. En diciembre se cumplieron 15 años de que 15 jóvenes saharauis fueron secuestrados por elementos de la Gendarmería Real. Intentaban huir de la cruel represión en los territorios ocupados desde el inicio de la Intifada por la Independencia el 21 de marzo de 2005. Sus familiares buscaron ante las autoridades de ocupación sin que se reconociera jamás su responsabilidad en el secuestro. Alegaron que habrían muerto ahogados cuando intentaban salir hasta Canarias. No han dado ninguna prueba de ello, igual que sobre el paradero de otros 351 desaparecidos. Y bueno, que es lo que hay día tras día en el Sáhara Occidental, una situación de la que, bueno, pues muchas veces nos hemos hecho eco, y aquí seguiremos. Y nos estamos comiendo el tiempo de la gente de Top a Top. Bueno, pues sin más dilación, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta el próximo jueves. O eso. Si nos escuchas mañana en la redifusión porque te ha gustado mucho el programa, pues se remite a las 12 de la mañana. Repetimos, como siempre, con un pletórico, salud y anarquía.